Samuel en la playa, bajo el sol radiante. Las olas cantan fuerte, suena como amante. Caminando por la costa en el cielo brillante. En cada paso siente la vida vibrante. Café en la mañana y ritmos en el aire. Se siente pura vida, no hay mal que nos pare. Pura vida Costa Rica, vamos a bailar. Con el sol y la luna, todo para celebrar. Pura vida, pura alegría, todo es brilla. El calor nos envuelve en este lugar. Bajo las estrellas, canto de la tierra. Samuel va descubriendo secretos que encierra. Baile en la arena, corazones latentes. Ritmos se mezclan, historias son diferentes. Rumba y reggae, la trompeta suena viva. Cada noche un sueño que nunca se olvida. Pura vida Costa Rica, vamos a bailar. Con el sol y la luna, todo para celebrar. Pura vida, pura alegría. El calor nos envuelve en este lugar. En el Villar encuentra su alma pacífica. Los senderos revelan la mágica mística. Samuel sonríe, el alma viva. En este viaje es su canción, pura vida. Pura vida Costa Rica, vamos a bailar. Con el sol y la luna, todo para celebrar. Pura vida, pura alegría, todo es brilla. El calor nos envuelve en este lugar.